Frontera Sur. Un retrato a nuestra música. Un viaje a la música del sur. Frontera Sur es un proyecto discográfico y documental creado en la comuna de Angol, que postula que desde el río Biobío hacia el sur existe una música distinta a la del resto del país, impregnada del conocimiento y la fuerza que otorga la tierra, con raíces profundas y una cosmovisión milenaria. Bienvenidas y bienvenidos a este viaje. Bienvenidas y bienvenidos a Frontera Sur. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Francisco Bascur, soy músico y realizador audiovisual de la comunidad de Angol y vengo a invitarlos a conocer parte de la obra musical del músico mapuche Joel Maripil. Joel Maripil es un investigador, recopilador y compositor mapuche. Fue gestor de la primera orquesta de niños mapuche de Tirúa y de Puerto Saavedra. Por su rol de Ulcantufe, o cantor mapuche, y de Ñempín, o historiador de su pueblo, ha recorrido gran parte del mundo difundiendo y defendiendo nuestra cultura. Conocer a Joel es conocer el sentir y vivir mapuche. Nosotros los mapuche tenemos muchos valores y gracias a estos valores nace la educación, nace la espiritualidad, el comportamiento, valorar y saber cuidar a la naturaleza. Por miles de años nuestra gente leyó la naturaleza, leyó los tiempos, la vida, el invierno, el verano, la primavera, canto de los pájaros, cuando, señales, los sueños, todo aquello, tal vez sin darse cuenta muchas veces, fueron obteniendo y entendiendo la vida misma. Los dejamos con Joel Maripil, con un primer ul o canto mapuche llamado Estamos hablando en español. Este canto es un bello relato que habla de la pérdida del mapuzugún o chesugún en la mayoría de las comunidades y también habla un poco de la historia de quienes obligados a emigrar en algún momento de su vida no solo olvidan sus raíces, sino que también comienzan a perder el idioma sagrado de sus ancestros. Este ul fue grabado en el estudio Nahuel Buta del Centro Cultural de Angol por el técnico en sonido Henry Vallejos. Fachantú, fachantú, rume come mole pain, ayú cole pain en chin, ay, ay, ay, fele que fue en acuifi, ay, ay, ay, mole que fue poyegón, feula mai, español son uletuin, yehuetuin, mapuche son uleal, cuyin pinga en acuyin, quimblay pinga en acuyin, y rumen a felelai, chau manela fui rumé, pilungela fui rumé, chemu cam nuia win. Zung upe, compiu que feula mai, chaliutuain con feula, amo tu pen acuchan, wei mañeto in a feula. Chali waimon com la mien, chali waimon com peñi, amo tu penga cuchan, wei magneto inga feula. Chali utulinga la mien, chali utulinga peñi, amo tu inga cuchan, wei magneto inga feula. Ay, ay, ay, fele que fue inga cuifi. Ay, ay, ay, mole que fui poyewon, feula mai, español son uletuin, yehuetuin, mapuche son uleal, Charlie Wayman con la miel, Charlie Wayman con peñi, amo tu penga cuchan, Wayman esto en la feula. Charlie Tullin a la miel, Charlie Tullin a peñi, amo tu en la cuchan, Wayman esto en la feula. Charlie Tullin a la miel, Charlie Tullin a peñi, amo tu penga cuchan, Wayman esto en la feula. Sintonizas Radio Centro Cultural de Angol. ¿Qué es la identidad? ¿Es una raíz a la cual aferrarse? ¿Es un constructo en constante movimiento? ¿O es acaso una imposición sistemática? Queremos en esta segunda parte del programa dejarlos nuevamente con Joel Maripil para hablar precisamente sobre este tema. Tiempo atrás, en una amena y no menos profunda conversación, pudimos abordar varios elementos de la espiritualidad mapuche y también conversar sobre la identidad. Esta conversación fue grabada en Surruca, ubicada en Puerto Domínguez, cercano a Saavedra, en la provincia de Cautín. Los dejamos nuevamente con Joel. No estaba seguro si era mapuche o era otra cosa, pero preguntando después a mis viejos, ¿qué soy yo? Pero eso me di cuenta cuando llegué a la escuela. Dijeron que éramos chilenos ya. Y le pregunté a mi papá, yo, a mi abuelo, ¿qué es lo que somos? ¿Somos mapuche o somos chilenos? Me dijeron que ellos somos mapuche. Y ya me quedó claro que somos mapuche. Pero después uno va creciendo y después me dicen, todos somos chilenos. Yo le decía que éramos mapuche, porque mis abuelos me lo dijeron. Y después se dice, toda esta tierra es Chile. Pero después me dice mi abuelo que no es así. Que Chile llega hasta Concepción. De ahí para allá es Chile y de ahí para acá es mapuche. Existía una palabra pacificación de la Araucanía. Y desde ese momento, ellas es echada de sus tierras, de Cañete, y se viene para acá, así, sin saber a dónde llegaría. Entonces, ella dice que los mapuches que estaban por ese lado, por esas tierras, fueron echados de ahí, porque habían llegado los chilenos. Entonces, qué confundido estaba yo. Si llegaron los chilenos, y los chilenos somos nosotros mismos. No, nosotros somos mapuches. Llegaron los chilenos y los echaron de sus tierras. Como es que buen tronga piñe que buen. Huelunganay, feulanganay, felewetulainadungu. Chalinge huelainanay gayuqueu. Poyen buen gontrung huelain. Tefamoga compamon. Piñe huelain anchin feula. Manaweda, putu vengen molle mayana y cayuqueu. Rumeweda, putu vengen anchin. Ve molle may. Gusanchangetu inga veula, cayuquewana y cayuqueu. Mari inga pinye huelain, tufamunga compamon. Pinye huelain anchin yanay. Veulanganay, quiñayatkan molinganay, inchetani piukeme, cayuqueuanay, cayuqueu. Soy putu huelayayanay, cayuqueu. Soy putu huelayayanay, come huentrung eto alonganchin, shakin huentrung eto alonganchin, poyen huentrung eto alocantu, putu huelayayanay, cayuqueu. Fapalenga compamon viñeto a longa chin. Fatakame shakin wanchung eto a longa chin. Uitun wanchung eto a lo canto. Putu anulina nai cayuque. Cayuque vanai cayuque. Munakame kadungu munga con kaletu aina nai cayuque. Kiye ayi wanzungo meu. Mi auto a longa chin. Tipo lenga mapu meu, kamapunga miaulin, manaka me wentronga miawi, pingeto alonga chinkantu, kayuge wanai kayugeu, vente punga nyitongo, vente punga nyihul kantun, kame weni wenga inchin, kayuge wanai kayugeu. Ese bello canto se llama Cayuqueo, interpretado totalmente a capela por Joel Maripil, y le da cierre al segundo bloque de nuestro programa. Una pequeña pausa y seguimos con Frontera Sur, un retrato a nuestra música. La Corporación Cultural Municipal de Angol, con el patrocinio de su Área Municipal de Cultura, presentan Radioteatros Nahuel Buta, serie de radioteatros patrimoniales basados en historias del sur de nuestro país, realizados por estudiantes de distintas escuelas de Angol, Renaico, Cuyipulli, Purén, Lanco y Bahía Mansa. Radio Centro Cultural de Angol, arte y cultura para usted. ¿Existe una música distinta desde el Biobío al sur? ¿Es posible definir en este territorio una identidad común, una cosmovisión compartida y quizás un origen similar? Frontera Sur es el inicio de una indagación por el imaginario musical del sur de Chile, el cual se hace cargo de un concepto acuñado e impuesto durante la llamada pacificación de la Araucanía y que sitúa y a la vez denomina a la zona comprendida entre el río Biobío y Malleco con el rótulo de la frontera. En este tercer bloque y final, Joel Maripil nos contará cuál es su misión, dónde radica la importancia de su labor como ulcantufe y además hablará sobre el contenido de sus cantos, para cerrar con un último ul llamado Canto de la Piedra de Moler. Muchas gracias por su sintonía. Nos vemos en un próximo capítulo de Frontera Sur. Yo me dedico en este momento a llevar nuestro conocimiento cultural mapuche a todas partes donde me necesitan, en comunidad, región, ciudad, universidad, haciendo canto y también hablando del conocimiento de la vida mapuche en general, en todos lados. ¿Por qué es importante mantener el canto? Porque a través del canto se aprende el idioma, a través del canto se conserva la energía, a través del canto se da consejo, a través del canto los tiempos son divertidos, a través del canto la gente tiene una juventud eterna. El que canta siempre ve las cosas, todas las cosas las ve lindas. No la ve fea, entonces por eso canto. Mis canciones hablan de la vida, de la importancia de la vida, de la importancia del amor el uno con el otro, de la unidad de las personas, de la razón de haber nacido, todas estas cosas, recordar un poco lo lindo que dejaron nuestra gente y que hoy día no está. El canto ha sido uno de mi compañía, que me ha acompañado a lo mejor como una llave para abrir cada corazón de cada pueblo, de cada comunidad, hasta incluso de cada país. Cazaupe, cazaupe, cazaupe, cusi. saupe, ca saupe, ca saupe, cusi. Fei meu, achi paiai morgue. Fei meu, achi paiai morgue. Hai wei, hai wei, hai wei. I allo feu la pupanyen, I allo feu la pupanyen. Tremalo cantu, tremalo cantu, Hali wen reke, Hali wen reke, Hali wen reke. Kasaube, kasaube, kasaube gusi. Kasaube, kasaube, kasaube gusi. Fei meu, ngati paiai murke. Fei meu, ngati paiai murke. Kafeinga, kafeinga, kafeinga, kafeinga. Tipape moltum. Pape moltum. Vei meu ahai wai punyen. Vei meu ahai wai punyen. Ahai wai punyen. Ahai wai punyen. Temalo kahantu. Temalo kahantu. Hali wen reke. Hali wen reke, Hali wen reke, Hali wen reke. Frontera Sur. Un retrato a nuestra música. Un viaje a la música del sur. Frontera Sur, un retrato de la música del sur. Se despide y les invita a una próxima sesión, conociendo más de nuestra música. Muchas gracias por su sintonía. ¡Hasta pronto! Este programa es patrocinado por el Área Municipal de Cultura de Angol, realizado por Frontera Sur Producciones, en conjunto con la Corporación Cultural Municipal de Angol y financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del Gobierno de Chile. Grabado en Estudio Nahuel Buta de Angol.